¿No es ella hermosa? ¿No es maravillosa? ¿No es preciosa? Aún no ha cumplido un minuto de vida. Nunca pensé que el fruto del amor sería tan encantador como ella. Ella es un hermoso fruto del amor. Stevie Wonder. El bebé, a partir de la semana 20 del embarazo, ya puede oír. Por ello, aunque el pequeño aún no pueda comprender las palabras que su mamá le dice, es recomendable hablarle, ya que sí capta la musicalidad, el tono y el sentimiento que la mamá pone en las palabras que le dedica. Sin embargo, las palabras no son el único medio que la mamá tiene para comunicarse con el futuro bebé. La música también permite al niño captar el estado de ánimo de su mamá y contagiarse de su bienestar. Es más, algunos estudios científicos afirman que el bebé es capaz de recordar hasta el año las melodías que ha escuchado mientras estaba en la barriga de su mamá. Escuchar música durante el embarazo tiene numerosos beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Estimula la frecuencia cardíaca en el feto y la producción de endorfinas en la madre. A través del oído, la música actúa sobre todo el ser humano, poniendo en marcha resonancias vibratorias que activan millones de células cerebrales, favoreciendo el desarrollo del cerebro. Después de haber estudiado durante años las reacciones del feto en relación a la música, el investigador inglés Michael Clements llegó a la conclusión de que la música barroca, sobre todo los sonidos armónicos y agudos de Vivaldi y de Mozart, calman y relajan al niño. Escuchemos a Barenboim en la sonata para piano de Mozart número 16. Thank you. Miguel Hernández, desde que el alba quiso ser alba, desde que el alba quiso ser alba, toda eres madre, quiso la luna profundamente llena. En tu dolor lunar he visto dos mujeres y un removido abismo bajo una luz serena. Qué olor a madre selva desgarrada y hendida, qué exaltación de labios y honduras generosas. Bajo las huecas ropas aleteó la vida y sintieron vivas bruscamente las cosas. Eres más clara, eres más tierna, eres más suave, ardes y te consumes con más recogimiento. El nuevo amor te inspira la levedad del ave y ocupa los caminos pausados de tu aliento. Ríe, porque eres madre con la luna, así lo expresa tu palidez rendida de recorrer lo rojo, y ese cerezo exhausto que en tu corazón pesa, y el ascua repentina que te agiganta el ojo. Ríe, que todo es madre leve, profundidad del mundo sobre el que te has quedado, sumiéndote y ahondándote mientras la luna mueve, igual que tú, su hermosa cabeza hacia otro lado. Nunca tan parecida tu frente al primer cielo. Todo lo abres, todo lo alegras, madre aurora. Vienen rondando el hijo y el sol, arcos de anhelo, te impulsan. Eres madre, sonríe, ríe, llora. Y este es Dave Walkening en Ella está teniendo un bebé, de la película del mismo nombre. contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera. De repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vivir? La española Rosana Arbelo en Respiras y yo. Una luz al final, ¿dónde voy a parar? Hay ruido allí fuera, por momentos se te ensanchan las caderas. Respiras y yo respiro por ti. Empujas, no sé si deseo salir. Me noto rodar despacio hasta el fin. Más cerca, más ruido, más lejos de aquí. No sé si me voy de ti, eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vivir? Después de salir, me dejan sobre ti, me hacen llorar, te veo sonreír, y sé que esto es algo que nunca, nunca jamás, nunca jamás volveré a repetir. Me acerco a la luz, de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vida? Y este es un maravilloso disco que sacó Donovan en 1967, A Gift from a Flower to a Garden, un regalo de una flor a un jardín. Si bien no habla de embarazo, es un disco que realmente un bebé en la pancita tiene que escuchar. Supongo que lo pueden bajar de internet. Ahora vamos a escuchar Song of the Naturalist's Wife, canción de la esposa naturalista. Luego, una pausa y regresamos. Coming home to me. Could it be you that I see coming home to me from your day by the sea? Do I see your buckets full of shells? Could it be you that I see, buckets full of shells, from your day by the sea? Do I see you weary weave your way? Could it be you that I see weary weave your way from your day by the sea?